Somos mujeres sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan hoy viernes 26 de octubre y buenas tardes a las y los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, les habla Julieta Ojeda. Ambas somos integrantes del movimiento feminista Mujeres Creando. Jo y querida audiencia, el tema central de hoy es ser madre es una decisión, no una imposición. Porque Jo, no se puede hablar de aborto sin reflexionar sobre la maternidad. Muy interesante el programa de hoy. Antes de escuchar nuestro tema central, vámonos con los otros sectores de nuestro programa. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Mi nombre es Inés Olga Quispeticona, represento a la comunidad de la vida RTP. ¿Estás de acuerdo con el aborto? No. ¿Por qué? Porque es una vida, ¿no? Obviamente hay muchas posiciones de personas de mentalidad, digamos, amplia, también de parte de la iglesia católica o de la iglesia o del cristianismo. Pero desde mi punto de vista, no, porque es una vida. Ya es un niño, es una vida que está empezando prácticamente en tu vientre. Y desde el momento en que tú lo tienes, yo como madre, como mujer te digo, lo sientes. Entonces, no, por lo menos yo no. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Dirty Dancing, una película dirigida por Emil Ardolino. Dirty Dancing, el baile atrevido. Dirty Dancing fue estrenada en 1987. Este es un film comercial estadounidense, ambientado en los años 60. Esta es una de las películas, yo diría, con un sinfín de opiniones encontradas. Hay quienes la consideran clásica y hasta de culto, y otras que la consideran una ñoñería con buen baile, actores y actrices entre correctos y destacables. Pero bueno, Como nuestro objetivo no es la crítica de cine, sino el de sugerirles algunas películas que toquen el tema del aborto, pues en esta oportunidad comentaremos esta. No bajes los talones en la punta de los pies. Tú hazme caso. No basta con saber los pasos. Siente la luz. Recordemos que en Estados Unidos se legalizó el aborto en 1973. Es más flexible en sus leyes en algunos estados y en otros las leyes son más restrictivas, ya que cada estado tiene cierto nivel de autonomía. ¿Te imaginas bailando así en el salón de baile, en lugar del foxtrot familiar? ¿Max preferiría clausurar este hotel? Esta peli sí cuenta una historia de amor, pero fundamentalmente cuenta, yo diría, una historia de seducción a través del baile. También nos cuenta sobre esa exploración del cuerpo y de la sensualidad de los y las más jóvenes. La pareja protagonista se encuentra en un balneario para ricos. Ella, Baby, la rica. Y él, Johnny, el pobre y trabajador del balneario. Se van enamorando al ritmo del baile. Pero para que se conozcan, suceden cosas que los involucran más y más y que les ayuda a profundizar su relación, para luego convertirse en una relación amorosa. Una de esas cosas es la historia secundaria del embarazo de la mejor amiga y compañera de baile de Johnny. Esta queda embarazada de un aspirante a rico arribista y que por supuesto niega cualquier responsabilidad en el embarazo. La amiga de Johnny decide abortar y, claro, se pone en manos de cualquiera que le ofreciera ayuda. Esto se complica y tiene que intervenir el padre de Baby, quien era médico. No le contaré nada de esto a tu madre. Ahora me voy a la cama. Y quítate esa pintura de la cara antes de que te vea tu madre. El padre saca rápidamente sus conclusiones y no pregunta, como hacen la mayoría de las mamás y los papás. Esta película toca, roza, conflictos de clase, generacionales y también el del aborto, pero no profundiza en ninguno. Esta es una película muy entretenida y que igual te invita a reflexionar algunos temas. Veo a alguien frente a mí que metió en problemas a su pareja y que la envió a un carnicero mientras él seducía a una chica inocente como mi hija. ¿Ahora me entiendes? Now I... The time of my life. Los protagonistas fueron Patrick Swayze, que interpretó a Johnny Castle, Jennifer Grey, que interpretó a Baby Houseman. Esta película, contra todo pronóstico, rompió con taquillas en su estreno y su banda sonora fue merecedora de varios premios. And I owe it all to you. Esta película la puedes encontrar en Nula, G-N-U-L-A, y puedes verla online o descargarla. Te la recomendamos. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. Yo estaba en una relación de 2 años, más o menos. Estaba estudiando en la universidad y me faltaban 2 años para egresar. Estaba muy enamorada de mi pareja y quería incluso casarme con él en algún momento. Un día después de un viaje que hicimos los dos, me he dado cuenta de que podía estar embarazada porque tenía un retraso y todo me daba asco. Me hice la prueba de embarazo para saber y sí, estaba embarazada. No sabía qué hacer, si decirle a mi pareja o no. No estaba segura porque él siempre que tenía... siempre me decía que para casarnos tenía que terminar mi carrera primero, porque era muy metódico y yo pensaba que si le decía que estaba embarazada, todo lo que habíamos planificado se iba a arruinar que ya no iba a ser lo mismo y que toda mi vida iba a cambiar. Yo pensaba en que tendría que dejar la universidad, o sea, que tenía que postergar muchas cosas, ¿no? Porque seguramente él me iba a decir que tengamos al ser que iba o que estaba por venir, que estaba en camino. Yo no estaba dispuesta a asumir todo eso porque para mí no era el momento indicado. Yo quería seguir con mis planes, con mis estudios, y sabía que después, en otro momento, tal vez un momento más propicio, sí iba a decidir tener hijos o hijas, ¿no? Pero ese no era el momento para mí. Entonces fui a una clínica privada que me ha recomendado una amiga porque ella igual la había abortado. Y más bien ella me ha acompañado. Y como ella ya se había hecho el procedimiento, sabía a quién buscar y qué hacer. O sea que no he tenido ningún problema en ese sentido. He pagado 4.000 bolivianos y no he tenido, por suerte, ninguna complicación. Todo ha salido bien. Sí ha sido un poco doloroso, pero creo que ese rato me importaba más salir de esa situación que lo que sentía, el dolor que sentía, ¿no? Actualmente yo tengo dos hijas. La mayor tiene 4 años y la menor ya casi 2, va a cumplir 2 años. Y no me arrepentí nunca de hacer lo que hice. Yo creo hasta ahora que ha sido la mejor decisión que pude tomar en este momento. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. En el Perú, el aborto es legal solo en el caso de que la vida o la salud de la mujer corra riesgo. El artículo 119 del Código Penal peruano dice de manera muy enfática lo siguiente. Artículo 119. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. El aborto terapéutico en esta única causal es legal desde 1924. En el 2014, tras 9 décadas de demanda permanente de una protocolización de la práctica del aborto terapéutico de parte de organizaciones feministas y de mujeres, se promulga la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo Menor de 22 semanas. Esto por el vacío o interpretaciones antojadizas de los y las operadoras involucradas e involucrados en el cumplimiento de la ley. Esto quiere decir que en caso de afecciones fetales letales no es posible el aborto legal y en casos de violación tampoco. Sin embargo, en este país, en casos de que una mujer haya quedado embarazada tras una violación o en caso de lesiones fetales letales y la mujer haya abortado y caído en manos de las autoridades, esta no tendrá más de 3 meses de pena privativa de libertad. Es decir, que en casos de violación, ojo, si este ocurriera fuera del matrimonio, la pena es mínima. Este tipo de aborto es llamado curiosamente sentimental. Según este Código Penal, hay varias figuras jurídicas que son penadas: autoaborto, aborto consentido, aborto sin consentimiento, aborto preterintencional, que son punibles en el caso de que el agente o la agente, que sería una tercera persona involucrada en el aborto, puede lindar entre personas de servicio comunitario de hasta 10 años de prisión. En caso de que el aborto sea consentido por la mujer, la pena para ella no es mayor de 2 años. En todo caso, el 2011, la periodista y abogada María Rosa Palacios aseguraba que hasta ese momento no había ninguna mujer presa por abortar. En caso de los operadores de salud, estos, además de cumplir una condena, serían inhabilitados o inhabilitadas en el ejercicio de su profesión. Un hito de la lucha por la despenalización del aborto en casos de violación se da el 26 de septiembre del 2014, ya que en ese momento se presentaron 64.261 firmas para despenalizar el aborto por causales de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida. Esta, a pesar de haber tenido un apoyo parlamentario en mayo del 2015, la Comisión de Justicia peruana decidió archivar la iniciativa. En 2016 se presentó un nuevo proyecto de ley, número 387/2016-CR, que incluye la causal de malformaciones fetales incompatibles con la vida. Dicha propuesta se la está peleando actualmente. Cerrada. Hacia las entrañas. Ser madre es una opción, no una imposición. El aborto y la maternidad son temas que van de la mano, porque ambos deberían ser procesos decididos y voluntarios para las mujeres. Sin embargo, hay todo un aparato social muy bien estructurado que induce a las mujeres a ser madres, pero madres que cumplan con el estereotipo ideal creado funcionalmente por un sistema de opresión patriarcal. Al contrario de las imposiciones de la sociedad, así como es posible llevar adelante una maternidad diferente en la que no se reproduzcan roles establecidos para quienes deciden llevar en su vientre a una persona y traerla al mundo, también la decisión de no ser madres está cada vez más presente en el cotidiano de muchísimas mujeres, feministas y no feministas. Ellas han decidido no tener hijos o hijas de manera autónoma, ejerciendo su libertad, aunque haya una invisibilización de las mujeres no madres desde el Estado, ya que esta población no aparece en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que tiene mucha información sobre maternidad. Cada vez hay más mujeres que le dan prioridad a otros aspectos de su vida antes que a la maternidad. El Estado, la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación de manera permanente envían mensajes que enaltecen el modelo de madre sacrificada que debe quitarse el pan de la boca para dar de comer a sus hijas o hijos, que debe cumplir su rol de mamá las 24 horas del día durante toda su vida y tener tiempo para salir a trabajar y llevar el sustento diario, pero esta no es una maternidad real. Postergar la vida propia genera un sentimiento de frustración y desencadena la infelicidad, que no solo afecta a la madre, sino también a la persona que ella tiene a su cargo. Ese es el destino de una maternidad forzada o impuesta. Pero existen otras realidades y también mujeres, madres y no madres, que han reflexionado sobre la maternidad, más allá de las etiquetas de buena y mala madre. Hay madres que han vivido su maternidad sin postergar sus vidas y sueños por completo, con o sin pareja, y otras que se han planteado que tal vez hubiera sido mejor no ser mamás, es decir, que prácticamente se arrepintieron, aunque prefieren no decirlo así. Elizabeth López, de 46 años, antropóloga e integrante del colectivo Territorios en Resistencia, siempre tuvo clara la idea de que sería mamá soltera y de que no podría cumplir el papel de buena madre. Para ella era importante cumplir con las metas que había trazado en su vida. Pudo hacerlo con su primera hija, pero con la segunda las cosas fueron muy distintas. ¿Eli, estaba en tus planes ser mamá? Sí. Yo desde muy chica tenía muy claro que iba a ser mamá, pero no que... O sea, una cosa que tenía claro que iba a ser mamá, pero no que me iba a casar. ¿Has reflexionado sobre el tema de la maternidad? ¿Cómo la ves ahora? Realmente me reconozco una no madre. No he aprendido a ser una madre, digamos, dentro de los códigos establecidos para ser madre. Y es por eso que la relación con mis hijas es muy arbitraria. Mi hija lo veía a una mamá de su amiguita y me veía a mí, entonces me decía siempre eres un intento de madre, ¿no? Y la verdad es que en algún rato ha sido, yo creo que el detonante para que yo me piense el ser madre. Mira, yo tengo dos hijas con casi 11 años de diferencia, ¿no? Con mi primera hija yo tenía la claridad absoluta de que no iba a ceder un milímetro en lo que yo quería. Y de hecho no lo he hecho. Entonces con la segunda dije voy a revertir el asunto, voy a estar más con ella. Entonces ahí he tenido que desplazar todas mis expectativas laborales, todas mis expectativas sociales y demás, a tal grado que he ido dejando el trabajo. Entonces, estando sola, siendo madre soltera, o sea, teniendo que además trabajar para sostenerlas, ha sido muy difícil. En nuestras sociedades, nos hacen creer que por el hecho biológico de tener un útero, automáticamente tenemos que ser madres. Esto se ha naturalizado y se ha convertido en un mandato casi ineludible, si es que no lo reflexionamos. Así, muchas mujeres terminan siendo madres porque creen que tiene que ser así. Nuestra entrevistada reflexiona sobre este punto. ¿Te das cuenta en el proceso que tu deseo de ser madre es un deseo que te viene por todo el tema de tu realidad social, o sea, por todo el tema del entorno social, ¿no? Entonces llegas a cierta edad y ya es, ¿no?, el tema del ser mamá, y me doy cuenta que yo respondí a ese llamado. Y yo creo que yo nunca debí ser mamá. O sea, realmente yo creo que hago un trabajo bueno, digamos. Y he luchado mucho para que no me cambie la vida, porque a mí me dijeron cuando me embaracé te va a cambiar la vida. Y yo luché hartísimo para que no me cambiara la vida, es decir, seguir saliendo, haciendo las cosas que siempre hacías con cría al lado, ¿no? He luchado harto durante los tiempos, pero sí me la ha cambiado. Creo que no pensamos en todo lo complicado que es en tu cuerpo, en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida afectiva, y lo damos como natural. Entonces, para mí sí ha sido muy duro todos estos 20 años. Una gran cantidad de mujeres que no logran ser las madres ideales se sienten culpables, no solo por cómo las educaron, sino porque su entorno se ocupa de juzgarlas y condenarlas. ¿En algún momento te has sentido culpable por no ser ese modelo que nos enseña que tiene que ser una madre? Pues sí, claro que sí. Sobre todo en los momentos de la parte más de convivencia social. Cuando estás con tus hijas que quieren como cosas del estereotipo de familia, por un lado, pero por otro lado que demandan así cosas como que la mamá te soluciona todo. Tu mamá te hace esto, te hace esto, otro, te hace... Y mi hija me dice, es que no me quieres. Es que la pequeña. Es que no me quieres, por eso no te preocupa que me duela esto. Y ha sido muy difícil como el darles una mirada de que ellas... Son personas autónomas y que tienen que aprender a sobrevivir en este mundo que es muy agresivo. No, yo paso crisis muy jodidas, francamente, en hecho de decir que estoy haciendo mal y lo estoy haciendo mal, ¿no? Además de sentirme realmente responsable y culpable de lo que les pasaba a mis hijas. Claro, mis hijas en medio de todo, hábilmente también me dicen, pero ¿para qué me has traído a este mundo? ¿No ven? Y ahí entras en cuestiones de frustración bien jodidas, oye, ¿no? Porque no lo haces bien con tus hijas, o sea, dentro del estereotipo, digamos, o de lo que esperan que tú hagas. No lo haces bien como mamá con ellas, no lo haces bien en el trabajo. Tus padres te cuestionan todo el tiempo esa forma de vida. Entonces, llegas a momentos de frustración bien duros. Sonia, una mujer de 67 años, con mucha historia en la lucha social por los derechos humanos, también es madre. Pero a diferencia de Elizabeth, nunca quiso ser mamá. Ella prácticamente delegó su maternidad a otras mujeres de su familia. ¿Te estaba en tus planes ser mamá? No, de ninguna manera. Era, yo creo, no diré muy joven, pero bastante todavía falta de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Estoy hablando de cuando tenía 20 años. ¿Cuántos años tienes ahora? Perdón. Ahora soy bastante mayor, tengo 67 años. Yo creo que he delegado mi papel maternal en otras mujeres. Podría ser, te hablo de mi hermana y de mi mamá, pues, que me ayudaron a criar. Entonces, en cierto modo, me he deshecho de esa responsabilidad en buena parte. ¿Por qué has decidido ser mamá? Bueno, te digo, no tomé la decisión, pero la asumí completamente. En realidad fueron condiciones, situaciones absolutamente externas que ya determinaron ya mi maternidad. Entonces había una mezcla de sentimientos, tenía mucha ternura por lo que iba a salir de mí, digamos, por la criatura que venía, pero a la vez yo creo que tenía mucha angustia del nuevo papel o la nueva situación. Todo el tiempo nos hablan de lo maravilloso que es ser madre y del instinto materno, e intentan que aceptemos esto como una realidad indiscutible. Pero el instinto maternal es un mito. El instinto es algo inconsciente, genético y biológico, y no es necesario pensar en ello o aprender. El instinto nos permite respirar o pestañear. En cambio, para ser madres, nos entrenan desde niñas, al regalarnos muñecas y ollas para jugar. A pesar de eso, Sonia no sintió que la maternidad era su destino, y aunque ella lo interpreta como una carencia suya, su comportamiento desmitifica el instinto maternal. No era una falta de amor, digamos, en este caso a mi hija, pero tal vez no era el papel adecuado para mí. No me he inclinado, pues, a la crianza, y he tenido el gran escape, se puede decir, o la gran responsabilidad de salir a trabajar. Entonces era mi primera prioridad tener lo material, lo económico. Yo creo que lo emocional ha sido mi falla. Y no solo con mi hija, sino con otras niñas que han estado en la situación, ¿no? Cerca, mis sobrinas. Y bueno, va pasando, digamos, ¿no? Hay un nivel como de disculpa a mi manera. Ese sentimiento era por esto que nos han introyectado tanto de la maternidad. Tal vez, yo creo, tiene que ver. Pero yo creo que también tengo una manera o un modo de ser o una carencia que tengo limitaciones en ese aspecto, a tener ese papel. El amor espontáneo al bebé que nace también es un mito, pues la relación con la nueva persona es una construcción cotidiana. Escuchemos a Elizabeth. Yo estoy convencida de que tú no amas a tus hijos porque los llevas en la barriga. Tú aprendes a amarlos en el cotidiano y construyes relaciones que son mucho más difíciles que inclusive las relaciones con parejas, ¿no? Porque son entidades que una presupone que por el venir de una tienen que entenderte, y no es cierto. Pero son relaciones que por la sociedad en la que vivimos son perpetuas, es decir, no puedes cortarlas, no te puedes divorciar de tu hijo, digamos, ¿sabes? Entonces, ahí poder asumir una relación con el otro de esta manera, yo creo que es muy complejo. Esto del mito del amor que tienes porque ha venido de ti, que es tu hijo, que es sangre de tu sangre, yo digo, pucha, al final son sangres mezcladas, historias genéticas, o sea, se construye. Yo a mis hijas las amo cada día y cada día las odio. La maternidad también es una forma de control sobre nuestros cuerpos y sirve en muchos casos para que los hombres retengan de alguna manera a las madres de sus hijos o hijas, sin asumir ellos su responsabilidad, porque hay un casi completo desarraigo del padre en la crianza de las hijas e hijos. Mira, yo me dejé convencer para tenerla a mi hija durante casi 2 años. Y yo te puedo decir que el día en que me embaracé y el día en que le dije al que en ese momento era mi pareja que estaba embarazada fue el día en que terminó la relación. Y claro, luego yo lo entendí, era una cuestión absolutamente de poder, ¿no? Él necesitaba tenerme segura en un espacio y necesitaba como agarrarme para que esté ahí. Entonces, teniendo una guagua, ya me tenía. ¿Existirán madres arrepentidas? Aunque Sonia no se arrepiente de haber sido madre, sí cree que esto puede ocurrir con los embarazos no deseados. También Elizabeth llegó a una conclusión. Hay mujeres que, como en tu caso, no estaba dentro de sus objetivos ser mamá, de ciertas formas se arrepienten de haber asumido el tener un hijo o hija, pero no lo externalizan, ese arrepentimiento, por miedo a lastimar a la persona, ¿no? Al hijo o hija. ¿Tú crees que esto es real? Yo creo que sí que ocurre, porque yo puedo decir, por ejemplo, que si no se daba esa situación con un hombre X, que digamos en este caso viene a ser el padre de mi hija, hubiera sido con otro, y hubiera sido igual o peor, porque igual hubiera habido un espacio sin preparación, un espacio sin planificación, un espacio sin decisión respecto a tener un hijo hoy. Sonia, si pudieras retroceder el tiempo y poder decidir nuevamente, ¿cambiarías algo? Yo creo que hubiera decidido buscar un aborto y también si pudiera rectificar, si hubiera esa forma de cambiar, digamos, yo sería más responsable sexualmente, más responsable también de un modo personal, más un poco más consciente sobre lo que es el cuerpo, las relaciones con los varones y todo eso. Así como existen mujeres que han asumido una maternidad diferente a la impuesta, también hay mujeres que han decidido no ser madres por diferentes motivos: económicos, políticos, por no encontrar al compañero correcto, por sus estudios o su trabajo, o simplemente porque no quieren. Greta Vargas, psicóloga de 32 años, alguna vez pensó en ser mamá, pero luego cambió de parecer. ¿Algún momento de tu vida has considerado tener hijos? La verdad, sí he considerado. ¿Cuándo? Cuando tenía 17, 18 años, yo tenía mi pareja y con él habíamos pensado ser padres. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 32. ¿Por qué has cambiado de decisión? Bueno, mi decisión de no ser madre fue uno de los motivos también por los que terminé con mi pareja desde entonces, ¿no? Porque como teníamos todo planeado, en algún momento yo le dije, no sé, tal vez no voy a ser madre, no sé, ha venido como una posibilidad de qué pasaría si no era mamá, qué me iba a pasar, y al principio me ha dado como algo muy raro, una posibilidad, ¿no? ¿Cómo pues? ¿Qué me pasa? Dije, pero luego he pensado, ¿por qué no? Y me he puesto a pensar en otras mujeres que tampoco son madres. Su decisión se afirmó con el tiempo y a sus 21 años fue a averiguar sobre la ligadura de trompas, que es un método anticonceptivo permanente, porque se cortan o bloquean las trompas de Falopio y así los óvulos liberados no llegan a encontrarse con los espermatozoides. Greta recibió información distorsionada, pues le dijeron que no tenía la edad suficiente para ligarse las trompas. Cuando tenía 28 años, pudo ir a un centro médico privado de salud sexual reproductiva y allí le hicieron la cirugía. Solo tuvo que firmar un consentimiento y responder las preguntas que están previstas en la norma nacional, reglas, protocolos y procedimientos en anticoncepción. Este documento fue publicado el año 2010 por el Ministerio de Salud. He pensado en este tema de no ser madre un par de años. Y luego cuando ya tomé la decisión, averigüé, esas veces tenía seguro médico con el doctor, ¿no? De que no quiero ser mamá y me decían que ¿por qué no me siento capaz? Que debería ir a un psicólogo, que algo ha debido pasar conmigo, de que debo estar traumada o algo, algún problema, que vaya con un psiquiatra también me dijeron, ¿no? Para que trabaje ese tema. Así me trataron porque yo ya tenía ahí 22 años, 21 años más o menos. Como intenté esas veces, además los médicos me decían, cuando yo averigüé, me decían que no tengo la edad y además me decían que tenía que tener 40 años. Yo tenía 21 años. ¿Ya en ese entonces te has hecho la ligadura? Todavía. Estaba en La Paz y averigüé. Y me negaron la posibilidad. Ya. Me dijeron, nadie te va a hacer porque tú no tienes la edad. Tienes que tener más de 40 y tener 3 hijos. Entonces, yo esas veces ya averigüé la ligadura. Me quería hacer aquí el 2014, no sé cuántos años tendré, 28. Y me fui directamente a pedir la ligadura. Y más bien la doctora me hizo una entrevista, me informó, me hizo firmar una boleta informativa, que yo soy consciente de que es definitivo y de que no hay vuelta atrás, que no es responsable el hospital, algo así era. Y yo sí estaba totalmente segura, llené eso, me hizo una entrevista más bien, pero la presentación ha sido distinta, ¿no? Yo me presenté como feminista y más bien no hubo esas preguntas que me hacían cuando tuve 21 o 22 años. Haciendo un breve paréntesis, conozcamos qué pasa en los centros hospitalarios, donde el criterio médico está por encima, incluso, de la decisión de una mujer sobre su cuerpo y sobre su no maternidad. Las mujeres acuden a estos lugares para recibir atención médica, pero las y los médicos aprovechan para desinformarlas. Según el médico Julio Christeller, ginecólogo de la Caja Nacional de Salud, solo las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo o que ya hayan tenido varios hijos optan por la ligadura de trompas. No todas tienen ese concepto, solamente aquellas pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, ser una tercera cesárea o pacientes que han cursado con una preeclampsia o una eclampsia, entonces ya no quieren tener más familia y optan, digamos, por una anticoncepción definitiva. Si es una paciente que cursa una edad de 30 años y que tiene ya tres gestaciones y las tres han sido cesárea, sí, ellas solicitan que se les haga una ligadura, ¿no? Con un consentimiento informado. En criterio de este médico, la ligadura de trompas no es una alternativa para las mujeres jóvenes. Pero acá no ha venido a consulta alguna mujer joven que no ha tenido hijos, por ejemplo. No hay eso. No hay. Yo creo que una mujer joven en una edad fértil decida tan radicalmente que se le ligue las trompas, porque es joven, ¿no? Entonces podría optar en otro tipo de métodos anticoncepcionales. Pero ligadura definitiva, no. Cuando le preguntamos si era necesario algún requisito, nos dijo que el riesgo en un embarazo es el requisito fundamental. Para acceder a esta intervención, ¿se necesita algún requisito? Sí. Primero que te... el riesgo. Si es una mujer o una paciente en riesgo, como ya le he dicho, tiene tercera cesárea, paciente hipertensa, que después sus embarazos son muy delicados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso sí hay una opción, ¿no? No hay más requisitos que... Sí, es fundamental. Los protocolos y procedimientos en anticoncepción emitidos por el Ministerio de Salud solo establecen como requisito la mayoría de edad, pues la mujer debe firmar el consentimiento informado. ¿Y quiénes pueden hacerse la ligadura de trompas, llamada también esterilización femenina? De manera textual, el protocolo dice: todas las mujeres. Con un adecuado asesoramiento y con consentimiento firmado, cualquier mujer puede someterse a la esterilización femenina de manera segura, incluyendo a mujeres que tengan muchos hijos, no tengan hijos o tengan pocos hijos, estén casadas o no, tengan o no el permiso del esposo, sean jóvenes y otros. Sin embargo, según el médico entrevistado, en el consentimiento informado también debe ir la rúbrica de la pareja para evitar problemas judiciales. ¿Y la firma de la autorización consentida? Es un consentimiento informado, que hoy en día llevan las dos firmas, ¿no? Porque se ha visto del marido y de la paciente. Porque a veces la paciente firma y no firma el marido y ha habido bastantes líos judiciales en el cual el marido ha reclamado que por qué se le ha ligado sin su autorización. Entonces ahí hay un juicio donde el médico tiene que entrar en un proceso judicial. Es importante aclarar que no se puede iniciar un juicio a nadie si no hay un delito. Si una mujer joven va al centro médico segura de solicitar una ligadura de trompas, se encuentra con médicos que por criterios personales no quieren realizar el procedimiento. No, no lo va a hacer. Un médico, no creo que haya un ginecólogo o un obstetra que pueda ligarle a una persona joven. Absolutamente no va con eso. ¿Por qué piensas? No, porque es una persona joven. Pero si ella ha decidido. No puede decidir. Puede decidir, pero no. ¿El médico no lo haría? No lo haría. ¿Y si...? Así le ruegue, lo que... no. Porque es... le va a ligar y a los 3 años va a conseguir una pareja y ya le he dicho que es irreversible. Y no lo va a conseguir. ¿Es una especie de código médico el no aceptar hacer esta ligadura de trompas? No es un código. Sino es una decisión o un criterio médico. Respecto a los hombres, el médico Julio Christeller, ginecólogo de la Caja Nacional de Salud, dice que los jóvenes no eligen someterse a una vasectomía, que es la esterilización masculina permanente. Para él es obvio que es una decisión individual y que no necesitan el permiso de nadie. ¿Cuántos hombres piden hacerse la vasectomía? En personas jóvenes no, más en adultos. Aquellos que han tenido más, unos, ya familia, dos o tres hijos, voluntariamente ellos piden que se les haga la vasectomía. Pero de 10, 2. ¿A ellos se les pide una autorización firmada por la esposa? No, es una decisión unilateral. ¿Por qué esta diferencia? Porque él decide y no la mujer, por el mismo sistema machista que vivimos. ¿Hay algún requisito para que se hagan la vasectomía? No hay, solamente su decisión propia. Volvamos con Greta Vargas para saber si a ella le pidieron una autorización. No, pero sí me preguntó qué pensaba mi pareja al respecto. Y esas veces yo no tenía pareja, le dije yo no tengo, y me dijo, ¿y qué pasa si en algún momento tú tienes pareja y él quiere tener hijos? Me preguntó, yo le dije, bueno, querrá quererme sin hijos, o si él quiere, o sea, ya se verán otras opciones, pero yo no quiero tener hijos. Pero sí me acuerdo que cuando ahí tenía 21, sí, me dijo si tenía pareja, y me dijo, entonces, ¿y él está de acuerdo? Yo le dije, no, creo que no, no le he preguntado, le dije, no, tiene que saber, porque no puedes hacerte nomás esto. ¿Estás casada? Me dijo, no estoy casada. Ah, no, entonces tus papás tendrían que hacer. No, pero además no se puede porque es arriba de los 40 años. En nuestra sociedad existe un tutelaje sobre nuestros cuerpos. Es decir, que nuestro entorno asume que no podemos tomar decisiones. Por eso a los hombres, el marido, el novio o la familia, le atribuyen el derecho de tomar las decisiones por nosotras. Rosario Adrián, pedagoga y docente de la Universidad Pública del Alto, a sus 46 años afirma que nunca ha pensado en ser mamá. Su prioridad siempre ha sido su profesión. ¿Has considerado alguna vez tener hijos o hijas? No, nunca. Yo he visto a mi madre así padecer. Ella es costurera y ha estudiado y ha terminado en la casa cuidando a sus 7 hijos, sin dinero, sin tiempo para ella. Y entonces ahí yo me he dado cuenta, he dicho, no, yo no, o sea, yo no voy a tener hijos. O sea, mi primera decisión, más o menos a mis 10 años. ¿Ha llegado un momento en que has dicho, no, sí, definitivamente la decisión que he tomado es la mejor? ¿En qué momento ha sido eso? Yo creo que cuando he estado en la universidad, ¿no? Cuando me he dado cuenta del tema económico, del tema laboral, de haber logrado estar en la universidad y sostener y acabar los estudios para una mujer que prácticamente vivía en la pobreza, porque en mi casa no teníamos, digamos, cosas, ¿no? Ni siquiera para comer bien. Entonces, sostener económicamente en la universidad es largo, ¿no? O sea, estudiar 5 años es un proceso largo. Poder acabar un sueño, ¿no? Y poder alcanzar un trabajo era otro sueño que venía unido, ¿no? Relacionado. Y claro, yo veía también a mis compañeras en la universidad, ¿no? O sea, que no habían llegado ni al primer año y empezaban a dejar, ¿no? ¿Por qué? Porque bien, estaban embarazadas, o llegábamos al de un tercer año y muchas de ellas no alcanzaban, no podían porque, bueno, tenían sus hijos y se iban, ¿no? Un poco frustradas o muy frustradas porque a pesar de que ellas querían continuar, no podían. Entonces yo ahí decía, bueno, yo confirmado así, ¿no? No voy a tener hijos. Una pregunta casi acusatoria que siempre surge hacia las mujeres que han decidido no traer niñas o niños al mundo es el por qué. Escuchemos a Rosario y a Greta. La gente te pregunta por qué no tienes hijos. Todavía, ¿puedes creer? Todavía me preguntan. El círculo familiar es bien así, ¿no? Observador y que te va diciendo que deberías haber tenido un hijito y por qué no ahora. Adoptas, digamos, ¿no? O sea, podrías adoptar y no terminar solita. Y bueno, termina siendo, ¿no? El bicho raro. Y bueno, siempre hay ese dedo acusatorio, ¿no? De decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no eres madre? Así, ¿no? ¿Qué egoísta eres? O en el mismo trabajo a veces, ¿no? Te dicen, te sacan esas preguntas indirectas, ¿no? O sea, ¿para qué trabajas, no? ¿Y tú deberías estar en tu casa? Si no tienes ninguna preocupación, más o menos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no?, el componente social que nos van señalando aquellas mujeres que hemos decidido no ser madres. Sí, me preguntan, especialmente cuando alguna vez estoy con una compañera. Bueno, cuando les digo que no voy a ser mamá, se ríen, ¿no? No me creen. Me dicen, ah, sí, pero cuando te llegue, te va a llegar. Y cuando les digo, me hice la ligadura. Ahí recién se ponen serias y me dicen, ¿no? ¿Por qué has hecho eso? ¿Es que te vas a quedar sola? Cuando yo, al principio, cuando les digo, no quiero ser madre, pues como que no toma en serio la gente. Es como algo tan obvio para las mujeres ser madres que cuando una dice, no voy a hacerlo, piensan que estás bromeando y que en algún momento, aunque no quieras ser madre, lo vas a hacer. Aunque hay personas que aseguran que ya no existe tanta presión social hacia las mujeres sobre la maternidad, sí está presente en todos los espacios. Por ello, Greta, aunque se sintió juzgada por hacerse la ligadura, reivindica su decisión. Siempre, ¿no? Mi hermano, mi padre, vas a quedar menos en el momento menos pensado, embarazada, que siempre hay un desliz o cosas así. Digamos, mis amigas, ¿no? Del trabajo, de antes, del colegio, todas son mamás y entre ellas uh-huh. Siguen a mí. A alguna otra soltera le dicen, ay, ¿cuándo? Ya se te va a pasar el tren y cosas así. Y a mí no me dicen de forma directa porque saben que yo no voy a ser mamá. He sentido que alguna gente me ha juzgado por haberme hecho la ligadura porque me decían, bueno, puedes cuidarte ya, ¿no? O te has hecho la ligadura por usar condón. Y yo les digo, bueno, hacerme la ligadura para mí significa materializar mi no. Ese no con mayúsculas que le estoy diciendo a la maternidad, lo he asegurado físicamente en mi cuerpo. Ahora, el día que pasa, o sea, yo desde el día que me hice la ligadura, yo siento una paz conmigo porque eso es algo que yo siento que he tenido el control sobre mi cuerpo. En este mínimo detalle que es la reproducción, he podido controlar al 100%, podría decir, las condiciones y me siento muy bien. Realmente es una de las decisiones que me ha liberado tanto así que yo me acuerdo muy bien la fecha de mi ligadura y son como que pequeños aniversarios que yo tengo, ¿no? Es mi aniversario de no ser madre. No me arrepiento para nada el haberme hecho la ligadura. Para generar dudas sobre la decisión de no ser mamás, suele aparecer la advertencia, algún día te vas a arrepentir. Al igual que Greta, Rosario no ha sentido ningún arrepentimiento, pero podría considerar la adopción, no para convertirse en madre, sino por solidaridad con un niño o niña. ¿Te has arrepentido alguna vez? Te cuento que no. Yo no me he arrepentido, más bien me felicito. Porque cada cosa que veo es muy difícil, ¿no? La crianza de los hijos, yo respeto a las madres, ¿no es cierto?, que cómo batallan todos los días y van a la universidad, tienen un montón de tareas y están con sus hijos, ¿no es cierto?, avanzando en su sueño. Pero es muy difícil, ¿no?, porque las veo solas. Yo por lo menos, o sea, yo estoy muy feliz con mi decisión. ¿Crees que algún día no te puedas llegar a arrepentir? No, ¿por qué me voy a arrepentir? Alguna vez, mira, probablemente he pensado algún rato, digamos, en poder acompañar a alguna guagua, ¿no? Pero ha sido, digamos, una cosa adopción. De adopción, pero sobre todo, ¿no? En un sentimiento, ¿no? De solidaridad con esas guaguas, ¿no? Yo no creo que llegue ese momento de arrepentirse. Lo cierto es que la sociedad sobrevalora a las mujeres madres, pero no pasa lo mismo con las no madres. Como que no tienes estatus a determinada edad, yo ahorita que tengo 32 y como otras amigas de mi edad son madres, ellas sí saben de qué trata la vida, ¿no? Ellas sí son maduras, ellas sí han sentado cabeza, pero la no madre, o sea, mi palabra está por debajo de una madre. Y eso también lo he sentido. Y ninguneas a otras mujeres que no son madres. Digamos, hay una situación en que las mujeres, hay muchas mujeres que piensan también que, ¿no?, que se lo han asumido también ese mandato, ¿no? Puede ser una decisión y eso es válido, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas, ¿no?, tenemos que tener hijos, ¿no?, para valer, para ser felices, ¿no? Porque habemos las locas que no queremos ser madres y somos felices así. También para el Estado las mujeres valen más cuando son madres, Por ello, las políticas públicas en salud para las mujeres se enfocan en la maternidad, lo que deja desprotegidas a las no madres. Cada vez hay más mujeres que dejan de lado la maternidad para cumplir otros sueños y realizar sus metas. Aunque tengan que enfrentar la presión social y la privación de un derecho como es la esterilización voluntaria. Por este motivo, también muchas se ven obligadas a abortar, porque no han renunciado al placer sexual. Hay muchísimas razones por las que podemos considerar no traer hijos o hijas al mundo, o decidir hacerlo de una manera diferente, consciente y no por el mero hecho de complacer una exigencia. Lo importante es que cualquiera de las dos decisiones puedan tomarse en total libertad y reflexionando sobre lo que significa la maternidad y todo lo que esta situación implica. Es un acto de coherencia conmigo, el mundo se está acabando, hay una sobrepoblación, hay tanta injusticia, yo no voy a traer un hijo solamente porque sea lindo. Para mí la maternidad no es una decisión personal, es una decisión social porque involucra más a una persona. Alguna vez alguna compañera me dijo si yo he nacido para ser libre, no para ser mamá. Ahí me lo pensé yo, creo que era cierto parecer, ¿no? No debería ser mamá. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Jo y toda nuestra audiencia, vuelvo a repetir que no se puede hablar de aborto sin hablar de maternidad, porque una de las grandes trampas del patriarcado es hacernos creer que todas las mujeres tenemos el deseo de ser madres. Y eso no es así. Como lo hemos escuchado, existimos mujeres que no creemos que la maternidad sea nuestra máxima realización. Pensar en el aborto puede parecernos que estamos en falta porque nos han adoctrinado prácticamente, desde la iglesia hasta Walt Disney, para pensar que la maternidad es lo correcto y el aborto lo equivocado, ¿no, Jo? Lo real es que existimos mujeres que no queremos ser madres, que no deseamos ser madres y que estamos plenas y nos sentimos felices y realizadas. ¿Te acuerdas, Jo, que en el debate de la carrera de Ciencias de la Comunicación nos gritaban amargadas porque defendíamos el derecho a elegir de no ser madres? Eso también es muy común en todo nuestro entorno, porque nos ven como si fuéramos unas desalmadas, unas mujeres infelices, por hablar sobre nuestra decisión de no querer ser madres y por defender la decisión de las mujeres que quieren abortar. En realidad, ninguna mujer quiere llegar al aborto, pero las situaciones en las que nos embarazamos sin desearlo son diversas, y lo único que pedimos es que el aborto sea despenalizado para que podamos abortar las que así lo decidimos, en condiciones seguras. Si se despenaliza el aborto, ninguna mujer va a ser obligada a abortar. Las que así lo desean van a continuar nomás con sus embarazos y sus maternidades. Claro que sí. Estos temas, Zule, en nuestra sociedad todavía son un tabú, definitivamente. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los temas que se toca dentro del reportaje que realiza Alejandra García, las mujeres que no queremos ser madres. Esta decisión puede ser tomada por diferentes motivos. Exacto. La profesional, por ejemplo, porque no tenemos el tiempo de llevar adelante una maternidad como quisiéramos llevarla, porque no tenemos el dinero para criarlos, para criarlas, porque no nos sentimos en la capacidad económica de hacerlo, porque no hemos considerado a ningún varón que haya pasado por nuestras vidas capaz de asumir esta responsabilidad, también puede ser otro motivo, claro. Porque no queremos renunciar a nuestra autonomía, es otro motivo. Lo cierto es que cada vez muchas mujeres aquí y en otras latitudes del mundo, feministas o no, estamos decidiendo no ser mamás. Esto es un hecho, Zule. Sí, y qué importante, Jo, es decidir en soberanía. En definitiva, pues, es decidir lo que queremos con nuestros cuerpos y en consecuencia con nuestras vidas, lo que tú nos planteabas, ¿no ve? Muchas mujeres por la presión social, por no querer ser llamadas solteronas o como nos han llamado amargadas, terminan casándose con el primero que pasa y luego inevitablemente siendo madres. Pero yo me pregunto, ¿hacer las cosas por presión, por aparentar, será que nos hace sentir plenas y realizadas? Creo que la respuesta es obvia, que no. De ahí que muchas mujeres se arrepienten de ser madres, ¿no? Todo lo que estamos hablando es lo que no entienden los que están en contra del aborto voluntario. Creen que obligándonos a ser madres están haciendo bien. Al contrario, porque no solo están siendo cómplices de la muerte de cientos de mujeres por abortos clandestinos, sino también muchas veces de la frustración de la madre y del hijo o la hija que nace. Claro. Conocemos y sabemos, Zule, que el deseo de ser madre no es un hecho natural, sí, o instintivo para nosotras las mujeres, que la maternidad o la maternalidad no viene con un chip incorporado, ¿no? Cuando nacemos mujeres, que pueden existir diferentes tipos de maternidades, lo que tú decías también, y por qué no también las madres arrepentidas. Mujeres madres que en algún momento de sus vidas se dejaron presionar, lo que tú decías, o llevar por las circunstancias, o tuvieron niños o niñas por ese motivo. Este es un tema tabú como otros, ¿no? Hay muchas mujeres que prefieren no hablar de este tema. Yo he visto como las mujeres les da miedo hablar de este tema, o lo hablan en voz baja para que nadie escuche. Para que no las juzguen. Exacto, ¿no? O para que no las juzguen también sus hijos, sus hijas. Exacto. ¿No? Qué importante saber que antes de decidir una maternidad, esta sea decidida, ¿no? Yo pongo énfasis en eso, que sea deseada, y no porque me obligan, porque la sociedad lo dice, el qué dirán, las circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, o sea, tener esa plena libertad de decidir si quiero ser madre o no. Exacto. Y bueno, de lo que hablábamos, de las presiones que existen, también hay una presión en la medicina, porque cuando no hemos tenido hijos aún, no quieren hacernos la ligadura de trompas. Ellos presuponen que antes de hacernos una ligadura de trompas, ¿no? Algunos médicos y médicas presuponen que tenemos que ser madres. Y esa también es una forma de obligarnos y meterse con nuestra decisión, ¿no? De no querer ser madres o de querer ser madres. En ese caso, continuamos siendo menores de edad para estas entidades de salud, porque hay mujeres que no pueden hacerse la ligadura de trompas hasta después de los 30. O, en otros casos, también piden autorización de la pareja para hacerte la ligadura de trompas. Y yo creo que sí, estamos capacitadas, entre comillas, no sé, es un ejemplo X, para votar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no vamos a estar capacitadas para decidir una cosa así? Tan elemental para nosotras, ¿no? Y para nuestros cuerpos. Exacto, Jo. Bueno, Zule, ya tenemos que dar fin a nuestro programa. Quisiera leer algunos mensajes que nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp. Y uno de ellos es de Patricia, que nos habla sobre el anterior programa que era sobre los movimientos sociales y aborto. Ella nos dice, hipócritas las Bartolinas, estoy enojada. Vuelve a repetirse, se nota que está enojada, pucha que hipócritas, es renegado mucho. Otro mensaje que nos mandan al WhatsApp es el siguiente, de parte seguramente de gente que está trabajando en conjunto, colectivamente en algún taller. Nos dicen, hola chicas, escuchamos el programa cada viernes en el trabajo. Es muy interesante. Y si bien no todos en el ámbito laboral están de acuerdo con la despenalización del aborto, surge el debate con los compañeros a raíz del programa. Y la verdad, lo esperamos con ansias cada viernes. Sigan adelante. Albert Abastos. Bueno, mandamos un saludo muy grande a Patricia y a Albert. Y bueno, reiterarles a todas las personas que nos están escuchando que nuestros teléfonos para mandar mensajes, WhatsApps, para mandar también felicitaciones, críticas, lo que quieran, es el 631-34-615 y el 730-75-662. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy, a Rufo Durán en los controles y a Alejandra García, nuestra productora. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Jo, nos vamos con uno de los grafitis clásicos de Mujeres Creando. No necesito ser madre para ser feliz. Chao. Y el útero abierto.